Vamos a la Horca, con Dorothy Kent y Fred Kohler. Esconde y busca, agencia de detectives, oficina privada. El caso al que están a punto de ir es muy peligroso. Requiere valor, ingenio y, por encima de todo, inteligencia. Es por eso que envié por ustedes. Fallé. Yo no. Ya deje de verme así, me está poniendo nervioso. Sí, sí, continúe. Tengo un cliente allá en el oeste que es dueño de un rancho y está en peligro de perderlo. ¿Pero cómo? Y parece que mi cliente o su padre firmaron una letra por $10,000 a Double Deal Decker, el temible jefe de Maverick Center. Bueno, ¿qué sigue después? Pues después que lo firmó, Decker inventó un duelo a balazos, deja al padre muerto, quedando mi cliente a cargo de la cuenta. Continúe, jefe. Su historia está entusiasmándome. Y si mi cliente no paga los $10,000, Decker se quedará con ella y el rancho. ¿Y su cliente qué tal es? Oh, es muy atractiva. ¡Oh! ¡Una mujer! Aquí tengo su fotografía. ¿Cuál es su cara? Esta es mi esposa. Lo siento. Tengan. Tranquilos. Y aquí está una fotografía de Double Deal Decker. Él siempre lleva la letra con él. Tienen que hacer algo y recuperarla, de un modo o de otro. Pero recuerden, es un asesino. Quisiera verlo. Es solo un cordero para mí. ¡Mula riqueza! ¿Qué le pasa a este? Ah, se nos olvidó decirle. Cada vez que él ve una rata se vuelve loco. Es un trauma que tiene. ¿Por qué? Porque su padre fue un rata. Las 5 veces del doble cara. Dados, danza, dramas, deleites, de todo. Vámonos, son 4 reales. Trata de cobrar. Un momento. Les voy a dar una oportunidad. Desenfunden. Está bien, muchachos. Barran esto. La siguiente vez que cualquier forastero venga por acá, no voy a ser tan fácil. Dice bien. Amigo, denos 3 vasos. Y esa botella. Yeah. Ah, gracias, amigo. Oiga, ¿qué pasó con el pago? Calle, eso es una ofensa. ¿Qué quiere decir? Que la ofensa es la defensa. Ah, eso está bueno. Un momento. Un tipo muy listo, ¿eh? Ah, te cree muy fuerte, ¿eh? Desenfunden. Buen disparo, forastero. ¿Eh? Y no han visto nada aún. Arroje una moneda. Buen disparo, hijo. ¿Tira una moneda de oro de a cinco? Claro. Gracias. Ay. Lánzala. Aquí está tu moneda. Ah. Ahí queda su cambio. Gracias, amigo. Vaya, ahora luce 10 años más joven. Ponte a vigilarlos tú. El primer falso movimiento que hagan les daremos muerte. Correcto, jefe. ¡Nell! ¡Es Nell! La señorita Higginbottom para ustedes. Si estuviera solo, te golpeaba en la nariz. Bueno, ¿por qué no lo haces? Pues porque estoy contigo. ¿Qué estás haciendo? Caballero, puede sentarse. Será un placer. Hola, Nell. Los caballeros no recuperan esa letra para mí. Me quedaré sin gancho y... No tiene por qué preocuparse. ¿Son ustedes buenos detectives? ¿Ve ese tacón? Sí. Con él acabo con todo. Silencio, que no oigo la señorita. Quiere bailar con usted, acéptelo. ¿Por qué? Muy simple. Sacaremos chicas a bailar. Usted empuje a Decker contra nosotros. Y rescataremos para usted la letra. ¿Qué le parece? A veces usas la piedra que tienes por cerebro. Gracias, gracias. Que no se te suba la cabeza. Buenas noches, Nell. A fin conseguí encontrarla a solas. ¿Qué le parece bailar con este caballero? Encantada. Disculpen. Escuchen, vamos. Debemos tener cuidado. Lobo vigila nuestros movimientos. Entiendan esto. Cada vez que un bailador tope con ustedes en el salón de baile, saquen el brazo y localicen esa letra. ¿Entendido? Está bien, consigan, compañera. Bien, manos a la obra. ¿No quiere bailar conmigo? Sería un placer. Oye, hija, eres ligera de pies, ¿eh? Es lo que todos dicen. Thank you. bonito? ¡Claro! Oh, gracias. No soy muy ligero, ¿sabes? Está bien. No eres mal bailador. Eso le dices a todos los muchachos. Ahora escúchame. ¿Sí? La cartera de Decker tiene una cadena. Sí, sí. Díselo a la revista. Sí, claro. No eres tan mal bailador como pensé. ¿Me estás insinuando? Estoy bailando. Eres muy amable, primor. Nosotros lo pusimos en suerte para eso. Eso es trabajar en equipo. El jefe nos debe dar un aumento por esto. Tienen que estar aquí, muchachos. Sí, aquí está. Cuando vaya a Chicago, llamar a Corrales 1234 y preguntar por Rubio. ¡Ay! ¡Tome acá eso! Le pregunto, ¿dónde la pondría? ¿Podría...? Tú jamás sabrás lo que las lágrimas son hasta que llores igual que me has puesto a llorar. ¡Oye, Decker! ¡Ladrones, eh! Oigan, amigos, estos hombres robaron mi cartera. ¿Qué hacemos con ellos? Hay que ahorcarlos pronto, Decker. Sí, hay que ahorcarlos. No, un momento. Oye, cuidado con mi camisa. Yo tengo que ir a mi casa. Sí, te mandaremos a tu casa. Oye, no. Oigan, espérenme. Señor Decker, está cometiendo una grave equivocación. Déjenme explicarle. Sí, bien. Los colgaremos primero y luego me explicas. ¡Momento! Ustedes han llevado este asunto demasiado lejos. ¡Moe, Larry! ¿Qué es eso? ¡Moe, Larry! ¡Moe! ¡Larry, qué es eso! Está bien, tranquilo, tranquilo. Ya te vas a poner bien, tranquilo. Todos están dormidos, debemos estar callados. La letra debe estar aquí. Ahora sácala. Nel, vete para aquella entrada y haz guardia y hazlos a ver si algo pasa. ¡Deprisa! No. Dame el papel de Lisa. Ten cuidado, cernícalo. Están escuchando la estación WGN, el Día de los Muertos. Ahora nuestro programa de hoy continúa. Es la radio, apágala. Ahí está la caja. Date prisa. Hey, él no está. Será mejor que vaya a ver qué pasó. Anda. ¿Oyes tronar la cerradura? Buen trabajo, Curly. ¿Oyes tronar la cerradura, Larry? No está Larry. Tú sigue, saca esa letra. Yo veré dónde está. Creo que ya la abrí. Ay. ¡Ya la tengo! ¡Letra de Nel! ¡Ya la tengo! Lo agarré infragante. Pero antes de colgarlo, primero voy a darle la golpiza de su vida. ¿Ahora? Nel, aquí está su letra.